Nada, te decía más cosas que yo, pero bueno, no me atrevo tanto. El ser más corrupto de la radio, el ayatollah del rock and roll, el amo del pop, un sinfín de adjetivos. Y bueno, pues aquí estamos, pues fíjate, bien físicamente, porque debían ser las 2:30, ¿no? Realmente sí. Ya son las 3:36. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, nos hemos comido una hora sin darnos cuenta. No, pero ha sentado bien. Sí. Es para compensar, en octubre tenemos una hora más y ahora compensamos una hora menos. Cuando te levantes mañana después de haber dormido una hora menos o una hora más. No, realmente dormimos lo mismo porque nos vamos a acostar a las 6 casi de la mañana, 5:30. Bueno, así que nosotros realmente no tenemos ese cambio. Bueno, pero lo bueno va a ser cuando el día se alarga y mañana a la hora de anochecer. Eso ya empieza a ser a unas horas más normales y sois más bonito. Eso sí. Pues nada, estuvimos el jueves en la presentación. En la presentación, donde la música, evidentemente, muy presente. Y bien que lo sabe Raúl, que también estuvo ahí. Shogun, desde Salamanca. Saludos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, la verdad es que estamos aquí recordando un poquito. Y sí, el jueves estuvo. Pudimos acercarnos, que la verdad es que se complicó un poquito la cosa. Pensamos que iba a costar. Pero sí, nos pudimos acercar y por lo menos estar un poquito cerca. Era bueno, un día que me apetecía dejar un poquito al lado el tema del cómic y recordar un poquito a Juan. La verdad es que también es bueno para el alma. ¿Susto de bus incluido? Susto de bus incluido, ay. Sí. Recordemos a todos los que conducen autobuses, coches, motos y similares, los CEDAS al paso están para algo. Eso es. Recordémoslos y vigilar, porque bueno, parece mentira, pero aunque incluso salió la noticia hace poquito, en Barcelona ocurren bastantes accidentes de motos, que la gente nos vigile, que los moteros andamos mucho por ahí, que aunque creáis que no tenemos conciencia, andamos con mucho cuidadito, así que también cuidadnos. Pero al final ahí estuvimos, ¿verdad? Éramos los tres jóvenes, como decía Fernando, ¿no? Sí. Fernando, tú y yo. Sí, lo que pasa es que, bueno, unos mejor que otros, unos mejor conservados que otros, pero bueno, ahí estuvimos, la verdad es que sí. Aguantando todo el calor entre la gente y tal, estuvo muy bien. Bueno, verdad, hay que contar que es que, claro, hay gente que no estuvo presente y en un determinado momento, casi al final de la presentación, pues Fernando leyó textos de todos los colaboradores, ¿no? Un poquito de cada uno. Y entre ellos dejó a los jóvenes, a Raúl y a Martín, para el final. Pero después de los textos de ellos, él se puso como el tercer joven. Y entonces, claro, estaba encantado. Y ellos, pues muy educadamente, no le dijeron nada. Nada, por Dios. Es que eso de que tenga más pelo que nosotros, pues a mí me impone mucho más. Aparte, eres malote. No nos digas tiene el pelo, Raúl. Es que es lo que más me duele, porque también después de cantar, como él dice, delante de 250.000 personas durante todas las semanas, tampoco estamos como para protestarle. Es verdad, fue una de sus protestas. Elevadas al más alto, a más alto rango que estaba allí presente, que cómo no le habían invitado a participar, a interpretar algún tema, después de hacerlo cada noche ante 250.000 pues personas. Verdad. Mago de Oz estaban invitados y Fernando no. Al final no pudo ejercer como gran crooner que es. Fue una de sus reivindicaciones. Él veía que Mago tenía ahí su club de fans, que tenían todo preparado, su teclado, su violín. Hubo un pequeño problemilla y es que la persona que tiene la flauta pues había, por lo visto, lesionado un dedo. Es verdad. Y bueno, incluso tuvimos al cantante, a José Andrea, que habitualmente cuando hemos estado aquí en el programa, pues él no ha asistido. Y la verdad es que hicieron un acto muy bonito. Y claro, Rueda dice, vamos a ver, si estuviera aquí Juan Antonio no permitiría... Que ellos cantaran y yo no. Y claro, ¿a quién le va a echar la culpa? Pues a mí. Por no ponerle agua, seguro. Más o menos. Así que hoy lo que sí se pudo escuchar, que antes escuchábamos y oíamos a Chus de Mago de Oz con esa carta que le enviaba a Juan Antonio, también interpretaron su música, ¿verdad? Y los vamos a escuchar y supongo que además que deleitaron a todos los oyentes que estaban allí. Como dice Silvia, tanto Chus como José Andrea, los dos. Vamos a irlos. Esto fue un regalo que quisimos hacer hace muchos años ya a Juan y a todo el equipo. Y habla un poco, recoge un poco el espíritu de... Es una especie de decálogo de cómo conducirte por la vida de todo lo que yo asimilé de Juan Antonio Cebrián, del turno de noche y bueno, pues de La Rosa de los Vientos. Y bueno, la canción estaba preparada para dos voces de flauta, pero nuestro flautista se ha roto el dedo. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Pa. Una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su color te arropará cuando algo vaya mal. Si sembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma se ha hecho raíz, y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, haz los ojos de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Y sembras una amistad, conmigo plántala y abónala con paciencia, pódala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, te moverán tus sentidos y quizás hablará solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta 10 y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre sabe elegir. Si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, haz los conos de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Los aplausos para los integrantes de Mago de Oz, que estuvieron el jueves en esa presentación de Fuerza y Honor, poniendo la nota musical. Martín, hablando de notas musicales, tenemos y tienes algún recuerdo preparado, muy interesante. Sí, allí sonó, aquello fue un hervidero de gente, la verdad que sí. Y entre la musiquita que hemos traído hoy, pues el primer tema que pinchó Juan Antonio. Ah, de Fleetwood Mac. Este tema que escuchamos, que se titula Gypsy. So I'm bare to the velvet. El primer tema que pinchó en la radio Juan Antonio, Fleetwood Mac, siempre recordó y escuchó muchas veces esta música. Sí, en ese programa primigenio llamado Lunes Te Odio, ahí fue donde él inició su carrera también un poco como DJ. Y siempre puso mucha música en todos sus programas, ¿verdad? Sí, sí, no, incluso yo me acuerdo los técnicos cuando él estaba haciendo ese tránsito de ser un locutor musical a un locutor más todoterreno, ¿no?, de magazine, que cuando tenía que se ponía la música, siempre guardaba esa impronta, ¿no?, de hacer algún comentario sin pisar a la persona que cantaba, y entonces le decían los técnicos: ¿cómo se nota que tienes cultura musical y que se está presentando discos? ¿Cuántas anécdotas incluidas? Entre ellas esta en el libro, y desde luego lo que refleja el libro es un tesón, una lucha vital impresionante, ya desde bien joven y en la emisora donde él empezó y que tampoco le pusieron las cosas muy fáciles desde un principio. Y muchas anécdotas se cuentan en este libro, y muchas fotografías, muchas imágenes. Más de uno le sorprenderá ver a Juan, por ejemplo, vestido de carnicero. Exacto. En el mercado de ventas. Con el delantal ahí puesto, y esa imagen es preciosa. Esos verdad. Veranos que pasaba allí fileteando. Sí, sí, es ese, lo comentábamos la semana pasada, que ese álbum fotográfico, bueno, pues es resumen imágenes casi toda una vida, y tiene algunas tan entrañables como esta que comentaba Martín, y también de niño. Sí, sí, sí, sí, ahí en su querido Albacete, donde pues de alguna manera esas historias que luego él contó a sus oyentes, tanto en los libros como en los pasajes, pues él las recibía de pequeño, de uno de sus abuelos, de su abuelo materno, Vicente. Y pues yo no sé hasta qué punto, porque era muy chiquitito, pero yo creo que sí, que eso te va inculcando, va cayendo, y esa forma de contar puede que de alguna manera, al ver que su abuelo le transmitía tantas cosas, pues él luego le caló hondo. Y yo también veo en Alejandro que tiene mucha imaginación y le gusta contar muchas historias. Claro, su padre también le contaba muchas historias. Claro, claro. Y los cuentos, más que leerlos, claro, se los inventaba, y los personajes los iba eligiendo Alejandro. Así que ese pozo va calando, y bueno, ya veremos en el futuro qué pasa. Ya veremos, Alejandro, que ya desde el nombre absolutamente histórico está llamado a hacer cosas muy, muy bonitas en la vida. Y luego en el libro, como bien decías al principio, un libro coral en el que hemos ido participando, pues Raúl cuenta ciertas anécdotas, y yo en particular lo que he querido traeros hoy, un documento sonoro. No se escucha del todo bien, pero bueno, desde luego es algo que comento en el libro. Una de las frases, por ejemplo, o una de las enseñanzas de Juan, que es esa de intentar hacer el bien a todo el que nos rodea, por lo menos no hacer, no perjudicar al que nos rodea, y viviríamos en un entorno mucho mejor. Esas palabras nos lo contó en una de esas ocasiones en la revista LRV, que salió en febrero de 2004. En marzo, en el número 2, Macarena Yagüe y yo entramos a colaborar haciendo entrevistas, y la primera, pues al director de la revista. Le preguntamos por sus obras, acababa de estrenar, de presentar Los Romanos en Hispania, la aventura de los romanos en Hispania. Y además nos contó pues estas cosas que vamos a escuchar de fondo con Carlos Núñez y ese Pozo de Arán. Uh-huh. Bueno, yo creo que hemos empezado el año 2004 de forma muy ilusionante por todo lo que estamos haciendo, por todo lo que estamos gestando, por todo lo que va a ocurrir. Seguimos preparando nuestro regreso a la radio, eso es fundamental, que lo sepan nuestros lectores, amigos. Queremos que La Rosa de los Vientos siga siendo una realidad radiofónica en las ondas y con todas las secciones que tanto han gustado durante tantos años a los amigos oyentes. Luego estamos con el RV, que es un proyecto del que me siento muy orgulloso. Estoy absolutamente encantado con los datos iniciales sobre la venta de la revista. Bueno, en este mes de marzo, en el que estamos, aparece La aventura de los romanos en Hispania, que es mi sexta obra y que también complementa de alguna manera a La aventura de los godos y a La cruzada del sur. Y la verdad es que estoy absolutamente encantado con el resultado, con el acabado final del libro, y espero pues que llegue a muchos hogares como lo hicieron mis trabajos anteriores. Pero bueno, yo sí que siempre he confiado en lo que hacemos. La Rosa de los Vientos en su faceta radiofónica tampoco lo tuvo fácil. Fue un trabajo lento y pausado, pero muy convincente, y que consiguió enganchar a más de 200.000 oyentes, ¿no?, en su singladura. Por tanto, yo voy a aplicar lo mismo que hice en la radio, lo voy a aplicar a la revista, y bueno, pues confío en la buena difusión de esta, ¿no? A mí me da miedo de lo que es capaz el ser humano. O sea, el ser humano es capaz de todo. Es capaz de lo mejor, las mejores gestas, las mejores proezas, las mejores acciones humanitarias, pero luego también es capaz de lo peor. Hace poco hice el libro de los psicokillers, de los psicópatas, Pasajes del terror, y quedé espeluznado con algunos de los casos, investigando, documentándome, ver de lo que son capaces algunos seres humanos, estos psicópatas. Y cuando más me preocupo es cuando veo que psicópatas civiles, como les llamo, llegan a lo más alto, ¿no? Llegan al poder y son capaces de iniciar guerras, de masacrar poblaciones enteras, solo por satisfacer a su ego, lo que hablamos antes, su vanidad. Y por eso digo que lo que más miedo me da es el ser humano. Yo sé que mis oyentes o mis lectores se sienten especiales porque, claro, si son capaces de decidir que les interesan contenidos que hablan de naturaleza, de ciencia, de historia, de misterio, pues, ¿qué más da lo que piensen los demás? O sea, yo creo que nosotros estamos apostando por lo que realmente interesa, ¿no?, a nuestra civilización. El ser humano me apasiona, me fascina, y en todo lo que participa, en todo lo que hace, me provoca mi curiosidad. Nuestra especie es tan débil, pero ha demostrado tanto a lo largo de la historia. Yo creo que si conseguimos hacer una cadena inmensa de seres humanos que hagan el bien, o por lo menos que no perjudiquen a su entorno, yo creo que tendríamos una oportunidad para este siglo XXI y el XXII y el XXIII, ¿no? Deberíamos aprovechar mejor el tiempo que estamos en la Tierra. Recuerdo de esta entrevista en el número 2 del RV, la revista de La Rosa de los Vientos. Raúl, cuéntanos un poquito qué ambiente viviste el pasado jueves, y también anticípanos qué se puede encontrar en este Fuerza y Honor de tu cosecha, de tu propia experiencia vital con Juan Antonio. La verdad es que yo quizás sea afortunado en muchos aspectos, porque bueno, para mí Juan supuso durante muchísimos años como oyente la radio en estado puro, el disfrutar cada noche, cada momento, cada cosa que te contaba, ¿no? También, pues como contamos un poquito en el libro, bueno, el primer contacto real que tuve con Juan fue en principio con Silvia, y fue, bueno, un momento anímico un poco así raro, un regalo para mi madre, una fotografía firmada que muchas veces quizá no se valore lo suficiente, o quizá pues los mitómanos en muchos aspectos, incluso en el mundo de los cómics, una simple firma vale, en este caso me valía como para una sonrisa, y en vez de una para mi madre me encontré dos. Después, pues bueno, fue como un reto propio, ¿no? El conocer a Juan, el tener, me escondí y allí salió, ¿no? Surgió Juan, después de colarnos, Silvia se nos acercó, nos abrazó Juan con su sonrisa, sus abrazos. Realmente era una persona que era cercana, que bueno, reconozco que tanto dentro como fuera de la radio a mí me aportó paz y sobre todo, pues como decías, ¿no? Nos hizo ser conscientes incluso nosotros mismos, porque bueno, como el día seguía y también lo comento, somos un público muy exigente, ¿no? Los oyentes de La Rosa, aún sigue siendo así, y él estaba muy orgulloso de ello y bueno, nos hacía partícipes a los demás de todo lo bueno. Todo lo malo era para él y todo lo bueno era para nosotros, con lo cual él era nuestro capitán y el jueves sentimos que estaba ahí presente, ¿no? Que a través de Silvia, a través de Fernando, seguía ahí delante y bueno, pues los que hemos estado cerquita de él hemos tenido ese privilegio, ¿no? Silvia, precisamente de quienes estuvieron en esa presentación ya tenemos algunos correos electrónicos, nos cuentan, bueno, pues un poco lo que vivieron y lo que sintieron en ese rosa.vientos@onda0.es. Pues tenemos, por ejemplo, a Valdien, dice, sentado y escuchando atentamente, apreciando el valor sentimental que emanaba de aquella sala, creando un aura de emotividad inigualable. Los que estuvimos allí presentes podemos dar fe de ello. Es increíble cómo se pueden crear lazos de unión entre personas que nunca se han visto, pero sin embargo te acompañan en muchos momentos de tu vida. Y así es, pues nosotros intentamos estar cercanos, pues cercanos, porque en determinados momentos decían, haceros una foto, por favor, fírmame el libro. Y claro, no llegabas a todo. Pero yo me disculpo si en algún momento dado alguna persona, pues al final se tuvo que ir sin la firma de su libro, pero que hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano. Uh-huh. Luego, por ejemplo, Eduardo dice, soy un incomprendido, un autodidacta, un diferente. Me salgo de las normas establecidas y la vida no me ha regalado nada. Siempre luchando para tirar pa'lante. Por eso el ejemplo de Juan Antonio me ayuda y me estimula a seguir. Es un ser de luz que alumbra a muchos de nosotros. Fiel legión de rosaventeros. Y que le gustó mucho la presentación. Uh-huh. Goyo, por ejemplo, nos escribe, dice, os escribo para felicitaros por la presentación del jueves. Emocionante, divertida, humana, evocadora. Gracias miles a todos los integrantes del programa por sus dedicatorias. Juana se merece todo eso y más. Muchas gracias en especial a la musa Silvia, al gran Fernando, porque me hicisteis pasar una tarde inolvidable. Por ejemplo, David, pues es uno de los que ya estaba leyendo el libro. Dice uh-huh. que lo está disfrutando mucho, que va por la página 85. Dice, sé que derramaré alguna lágrima porque aún le añoro y le echo mucho de menos. Aunque al escucharos todas las semanas y al ver que su legado y su memoria se mantienen vivas, hace mucho más llevadera su pérdida. Nos pregunta Belén de Madrid si vais a estar presentando el libro en alguna feria del libro, por ejemplo, en Madrid. Bueno, yo en Madrid de momento no tengo citas. Si la editorial me da información, yo encantada. Incluso algunos de las personas allí presentes nos decían, ¿y vais a estar en la Feria de Madrid? Bueno, y el 23 de abril es el Día del Libro y seguramente alguna cita habrá. Y bueno, sí, el Día del Libro sí, claro, pero ahí tampoco sé, no tengo información al respecto. Pero es que todavía esas fechas no se han cerrado, pero que los oyentes nuevamente recuerden que se lo vamos a contar y que luego están páginas web. Exactamente. Así que cuando hay algo no se lo van a perder, no van a poder perdérselo porque se lo vamos a contar. Pues Raúl. Yo te agradezco muchísimo que estuvieras, que sé que luego volviste para Salamanca, ya sabes que siempre estás en mi corazón. Para lo que vos quieras, señorita. Muchas gracias, Raúl. Hasta la próxima. Un abrazo. Y muchas gracias, Martín, por el detalle. Que esa información no la tenía yo. A ver si me pasas una copia. Eso está hecho. Llegamos al final de este programa. Un tanto especial porque han sido 3 horas y solo 120 minutos. Casi las 4 de la madrugada. Volvemos mañana a la 1, las 12 en la Comunidad de Canarias con la tertulia Zona Cero y muchas otras cosas.